Podcast. Lo que yo te diga. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una semana especial para el podcast de Lo que yo te diga, porque en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, vamos a emitir dos programas esta misma semana. El primero, este que estáis escuchando ahora, y el segundo que ya os podréis descargar pues en menos de 24-48 horas, como muy tarde si lo estáis escuchando, nada más se publique este. Los podcasts, por tanto, 58 y 59. En el 58, que es este que nos ocupa, los estrenos, la banda sonora de Una cuestión de tiempo y los juegos del hambre en llamas. Y tenemos dos charlas interesantes. Una para conocer un poco más esta iniciativa que acaba de surgir con la creación de la Asociación de los Informadores Cinematográficos de España, que serán los encargados de entregar a partir de 2014 los premios Feroz. Unos premios que nacen con la vocación de ser la antesala de los Goya, lo mismo que pasa en los Globos de Oro respecto a los Oscar. Y también hablaremos con el director del Fenómena, esta iniciativa en la que se puede disfrutar de gran cine clásico en pantalla grande en las ciudades de Madrid y Barcelona, intentando recuperar la pasión por disfrutar de ver el mejor cine en compañía y en pantalla grande y en la sala oscura. Hablaremos de todo ello en este programa, que ya arranca como siempre con Carlos Granier Spooky en los mandos técnicos. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Este es el podcast Lo que yo te diga, número 58. Siempre Mate y Moje nos traen muy diligentemente los estrenos y aprovechan para recomendar algunas de las apuestas más atractivas que se pueden encontrar en la cartelera y que han llegado en los últimos días. Blue Jasmine, los ricos también lloran, según Woody Allen. ¿Te gusta? ¡Me encanta! No deberías darme tantos caprichos. ¿Y por qué no? ¿A quién mejor que a ti? Le conocí en una fiesta y me hechizó. Me enamoré del nombre, Jasmine. Nunca he estado en San Francisco. Me voy a quedar con mi hermana. ¡Jasmine! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estás? Tu casa es acogedora. Ha habido turbulencias. La comida horrible. Para ir en primera clase, no sé. ¿Pero no estabas tiesa? Me he arruinado. Bueno, el gobierno me lo ha quitado todo. Pues tienes una pinta estupenda. Oh, ¿quién miente ahora? Jasmine era una ama de casa rica y glamurosa de la alta sociedad de Nueva York, pero ahora está sin dinero y sin casa. Por ello se ve obligada a mudarse a San Francisco a vivir con su hermana Ginger, una mujer de clase trabajadora que vive en un pequeño apartamento con su novio Chili. Jasmine atraviesa la etapa más crucial de una grave crisis existencial, tomando antidepresivos y recordando su antigua vida en Manhattan y los Hamptons con su marido Hall. ¿Y cuánto piensas quedarte con Ginger? Nadie tiene más ganas de largarse de aquí que yo. Esto tiene que ser caer muy bajo para ti. Te alegrará saber que he perdido hasta el último centavo. Su marido era un sinvergüenza. Estuve allí una semana y supe que se los ponía con una amiga. No puedo, no puedo, Frankie. No puedo. Nuevo trabajo de Woody Allen, que encierra una mirada melancólica y amarga sobre nuestro tiempo y la crisis económica que hemos sufrido todos. Una cita anual con el maestro elevada por la gran interpretación de Kate Blanchett, secundada por Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Louis C.K., Charlie Hawkins y Bobby Cannavale. Ansiedad, pesadillas y una crisis nerviosa. Hay un límite de traumas soportables antes de que una salga a la calle y empiece a pegar gritos. Mala vida. Robert De Niro y Michelle Pfeiffer de retiro mafioso. Hubo una época en la que lo tenía todo. La gente me preguntaba qué se siente al ser intocable. Lo que deberían haber preguntado es ¿qué pasa cuando dejas de serlo? ¡Eh, Una conocida familia mafiosa americana se traslada a la región francesa de Normandía bajo un programa de protección de testigos del FBI. Aunque hacen lo posible para adaptarse a su nuevo estilo de vida, enseguida se verán obligados a utilizar los viejos métodos para solucionar los problemas de la familia. ¿Tenemos el mismo apellido? No, aquí somos la familia Blake. ¿Algo de qué informar? ¿Los chicos? ¿El colegio? Ellos suelen adaptarse mejor que nosotros. Eres una psicópata. Gracias. Adaptación de la novela de Tonino Benacquista, Bad Fellas, que supone el nuevo trabajo como director de Luc Besson, protagonizado por Robert De Niro, Michelle Pfeiffer y Tommy Lee Jones. Cacahué, mantequilla de cacahuete. A la derecha, detrás de la comida de perro. Merci. Americana estúpida. La huida, melodrama invernal de persecución. Señorita, ¿está bien? ¿Cómo te llamas? Ponme nombre. ¿Está usted bien? Espero que me perdone. Tú finge. No estoy fingiendo. Mientras los hermanos Addison y Lisa huyen con el botín que han robado en un casino, el problemático exboxador Jay va a cenar a casa de sus padres el día de Acción de Gracias. No me gusta ese plan. Sentirse un poco mal es buena señal. Vamos a separarnos. Aún podemos llegar a Canadá. Recuérdalo, ya no soy tu hermano. Eric Bana, Olivia Wilde, Sissy Spacek, Charlie Hunnam, Chris Christopherson protagonizan este batido de géneros. Uno de los casinos tribales. Mis padres viven cerca de la frontera. Es perfecto para llevarme. ¿Quién mató a Bambi? Comedia española de altura absurda. ¿Por qué le has quitado la ropa, tío? Yo no le he quitado la ropa. Se va a ser muy fácil, muy rápido. Oye, ¿por qué no deja de hablar como si secuestrara a millonario cada semana? No quiero tener nada que ver con esto. Perdóname, mudo, pero has arrastrado a un tío consciente hasta el baño. Al maletero. Este señor es mi suegro. No, tío, pero al maletero no. La película narra la historia de dos jóvenes amigos que tienen que encontrar la manera de que el presidente de la compañía en la que trabajan y suegro de uno de ellos regrese sano y salvo a su casa, ya que por extrañas circunstancias se encuentra encerrado semidesnudo en el maletero de su coche. Paralelamente, un empresario acuciado por las deudas y su socio intentan un secuestro exprés, aunque por una serie de desafortunadas coincidencias acaban secuestrando a su padre por equivocación. A partir de ahí, los problemas aumentan. A ver, chico, ¿para qué estabais forzando vuestro propio coche? ¡No se abre el maletero! ¡No se abre! ¿Entonces no ha abierto el maletero? ¿Hay algo que yo deba saber sobre el maletero? No es esto lo que tenemos que hacer. ¿Qué te crees? Que yo no tengo miedo, yo estoy cagado. Métete en el coche, tigre. Comedia efectiva de Santi Amodeo que cuenta con Kim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Julián Villagrán, Enrico Becchi, Clara Lago, Úrsula Corberó y Joaquín Núñez, con el futbolista Andrés Iniesta en su primera incursión en el cine. Tu única habilidad ha sido clavarte a la hija de este hijo puta. Cuidado ahí, estás hablando de mi novia, por favor. ¿Me quieres contar qué está pasando? Me encantaría decirle que todo ha salido muy bien. Pero es que tiene usted una familia muy estúpida. Una familia de Tokio, espíritu Ozu. Un viejo matrimonio formado por Tsukichi Hirayama y Tomiko viven en una pequeña isla y a petición de sus hijos van a Tokio a pasar unos días, aunque no les gusta la gran ciudad. La pareja tiene tres hijos, Koichi es el hijo mayor que dirige un hospital, Shigeko, la hija mayor, es dueña de un salón de belleza y el hijo pequeño es Suji, que trabaja en el teatro. En esta visita conocerán a la novia de Suji, Noriko, pero lo que parecía que sería una reunión familiar más se tuerce cuando Tomiko se desmaya en casa de su hijo mayor. Remake de Cuentos de Tokio de Yasuhiro Ozu, que ganó el premio a la mejor película en el Festival de Valladolid 2013. Los Juegos del Hambre en Llamas, Jennifer Lawrence, heroína mundial. Desde los últimos juegos, algo ha cambiado. Lo veo. ¿Qué es lo que ves? Esperanza. Katniss Everdeen vuelve a casa sana y salva después de ganar la 74ª edición de los Juegos del Hambre, junto a su tributo, Peeta Mellark. Ganar significa tener que dejar atrás a familia y amigos y embarcarse en el Tour de la Victoria por los diferentes distritos. A lo largo del camino, Katniss se da cuenta que una rebelión comienza a gestarse, pero en el Capitolio continúa todo bajo control mientras el presidente Snow organiza una nueva edición de los Juegos del Hambre, una competición que cambiará Panem para siempre. ¿Qué tengo que hacer? Este es el año de los 75 Juegos del Hambre. No los tributos elegidos saldrán del grupo de los vencedores. Francis Lawrence dirige la segunda entrega basada en la trilogía distópica de Susan Collins, con Jennifer Lawrence con un Oscar bajo el brazo y repitiendo también Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Stanley Tucci, Woody Harrelson, Elizabeth Banks y Donald Sutherland. De tal padre, tal hijo. Sensibilidad Kore-eda. Ryuata, un arquitecto obsesionado por el éxito profesional, forma con su joven esposa y su hijo de 6 años una familia ideal. Todas sus referencias se esfuman cuando la maternidad del hospital donde nació su hijo les informa de que dos bebés fueron cambiados. El niño que crió no es el suyo y su hijo biológico ha crecido en un medio más modesto. Hirokazu Kore-eda vuelve a emocionar reflejando un gran humanismo en su muestra de ecosistema familiar. ¿Es más padre el biológico o el que cría con un vínculo afectivo? Premio del jurado en el Festival de Cannes 2013. El consejero, corrupción personal. ¡Abogado! Siempre he pensado que ser abogado te da carta blanca para robar y que tú en concreto no lo habías aprovechado. No tengo intención de hacer un oficio de esto. Solo una vez y basta, ¿verdad? La película narra la historia de un respetado abogado del sudoeste de los Estados Unidos que se introduce en el mundo del tráfico de drogas. Incapaz de hacer. No la hay. Intentaré no olvidarlo. Bien. Escrita por el novelista Cormac McCarthy, supone su primer guion original pensado expresamente para el cine que llega a las pantallas. Ridley Scott dirige una historia que protagonizan Michael Fassbender, Brad Pitt, Javier Bardem, Cameron Díaz y Penélope Cruz. Si continúas por el camino que acabas de tomar, tendrás que afrontar decisiones morales que te cogerán completamente por sorpresa. ¿Qué crees que debo hacer? No lo sé, abogado. ¡Apague el motor! Esos no son polis. No va a pasar nada. ¿Eres supersticioso? ¿Tan grave es? Digamos que bastante. Y multiplícalo por 10. Frozen, el reino del hielo. Disney vuelve a su espíritu clásico y musical. Verano en la ciudad de Arendelle. No podría ser más cálido, no podría ser más soleado. Pero eso está a punto de cambiar para siempre. Arendelle está totalmente congelada. Frío. Menuda ventisca en julio, ¿ya? La tierra está cubierta de nieves eternas. Cuando una profecía condena a un reino a un invierno eterno, Anna, una joven optimista, se une a un temerario montañero llamado Kristoff y a su compinche el reno Sven. Juntos emprenden un viaje épico en busca de Elsa, hermana de Anna y reina de las nieves, para poner fin al gélido hechizo. ¡Alteza! ¡Cuidado! ¡Qué torpe! No digo que tú lo seas, yo soy la torpe. Tú estás estupendo. ¿Qué he dicho? Adaptación del cuento La Reina de las Nieves, con el que Disney intenta recuperar la senda de sus éxitos de los 90, combinados en el clasicismo y la música, y después de algunos intentos recientes como Tiana y el sapo y Llenos de dados. ¡Agárrate! ¡Me corta y rápido! Oye, baja los pies, que esto está recién pintado. Es que te criaste en un establo. ¡Vamos a recuperar el verano! ¡Qué tortazo! Bienvenidos al fin del mundo. Edward Wright completa su trilogía. ¡Y volvemos! Igual que los 5 mosqueteros. ¿No eran 3? Bueno, nadie sabe cuántos eran realmente. ¿No sabías que Los 3 mosqueteros es una obra de ficción? ¿Escrita por Alejandro Dumas? Mucha gente también dice eso de la Biblia. ¿Qué? ¿Que la escribió Alejandro Dumas? No seas capullo, Steve. La escribió Jesús. Falta mucho. ¡Vamos allá! 20 años después de una épica juerga nocturna, 5 amigos se reúnen por obra de uno de ellos, Gary North, un cuarentón agarrado a su adolescencia que arrastra a sus amigos a su ciudad natal. Pero mientras intentan llegar al bar soñado, el fin del mundo, descubrirán que está en juego el futuro de la humanidad. Piensan llegar hasta el último. ¡El fin del mundo! ¡Venga! Vamos. ¿Qué nos recomienda? Cerveza. Pónganos 5, por favor. Que sean 4 y un vaso de agua light. Tras Zombies Party y Arma Fatal, Edgar Wright completa su particular trilogía de humor inglés transgresor con esta película que fue una de las más aclamadas por el público en el pasado Festival de Sitges. Os sugiero que sigáis vuestro camino. Bienvenidos a casa. No hemos cambiado nosotros, es la ciudad. ¿Qué haces? Tranquila, no intento enrollarme contigo. Tengo que decirte algo ahora. A menos que tú quieras enrollarte, en cuyo caso te lo diré luego. Dímelo ahora. Desde hace unos días han surgido unos nuevos premios en el panorama del cine español. Los premios Feroz, que va a entregar a partir de 2014 la recién creada Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Se conoció la semana pasada y la verdad, pues desde que se anunció, pues Twitter, las redes sociales y demás medios, pues han sido un hervidero, pues para reflejar algo pues muy interesante, uno de esos proyectos que seguro que se convierten en una locura de trabajo y esfuerzo, pero también muy necesarios y en los que reside gran ilusión. Para nosotros es un placer que esté aquí uno de sus artífices, uno de sus impulsores, Fernando de Luis Orueta, y vamos a ver si él también coincide en esta percepción de que, bueno, son proyectos de gran trabajo y esfuerzo, pero también de gran ilusión. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, bueno, a Fernando lo conocéis de sobra, director de la página web losextras.es, coordinador de MSN, habitual colaborador de la Script en la SER. Y ahora, pues nada, pues una, junto con otros compañeros y tal que habéis llevado pues durante, no sé si meses, incluso años el proyecto, pues una nueva aventura, ¿verdad? De otro fregado. Sí, bueno, llevamos ¿cuánto tiempo llevamos? A ver, llevamos de ver como 10 meses más o menos con esta historia, sí. Pues bueno, ¿cómo surge esta Asociación de Informadores Cinematográficos de España? ¿Y qué pretende con la creación de estos premios Feroz? Bueno, en realidad empezó gracias al buen rollo, por así decirlo de manera muy sencilla, que hay entre los habituales que cubrimos la información cinematográfica en España. Hay un grupo de personas que tenemos muy buena relación entre nosotros y que pasamos muchas horas al día juntos. Primero en Madrid, de los pases de prensa, entrevistas y demás, y luego cuando hay festivales, en los festivales. Entonces, son en realidad nuestros compañeros de trabajo, más compañeros de trabajo que la gente con la que compartimos la redacción, porque al final con quien más estamos es con estos, ¿no? Y entre nosotros, bueno, pues un día, casi de broma, por un comentario de WhatsApp, surgió la idea de vamos a reunirnos a cenar y vamos a dar un premio, y de ahí se convirtió aquello, se empezó a hacer una bola de nieve y acabamos decidiendo dar unos premios pero lo grande. Y bueno, eso, bueno, empezamos a andar y vimos que aquello tenía, con las pocas personas, porque lógicamente lo llevábamos de una manera muy discreta para permitir que las cosas salieran adelante, pues con quien se hablaba gustaba mucho y la idea empezó a tomar forma y a cuajar, y hasta aquí hemos llegado. Bueno, la verdad es que se juntan, también es bueno tenerte aquí comentándolo, porque se juntan también dos características en las que se muestra todo tu trabajo también durante muchos años en losextras.es, pues también una especial sensibilidad, una especialidad, cercanía y mirada al cine español, y también un poco pues un empujón también para darle pues una mirada pues industrial, incluso crear, pues intentar como crear una pequeña carrera de premios como ocurre en Estados Unidos. Sí, la carrera de premios siempre ha estado en nuestra intención desde el principio, ¿no? De hecho, cuando uno de los primeros pasos que dimos, cuando decidimos efectivamente tirar para adelante y montar estos nuevos premios, fue hablar con la Academia de Cine para que entendieran lo que proponíamos erigirnos como como su antesala, la antesala de los Goya, y para que, en fin, para remar juntos, ¿no? Y desde el primer momento eso estuviera claro. Y la Academia efectivamente lo recibió con los brazos abiertos. O sea que sí, sí, siempre ha sido esa nuestra intención, formar la carrera, porque efectivamente en España hay premios previos, pero algo disgregados. Y, en fin, si podemos cooperar a organizar una pequeña carrera, pues sería fantástico, ¿no? Los premios, bueno, todavía no hay fecha confirmada, pero bueno, hay que estar muy atentos a diciembre y enero, en todo caso, antes de los Goya, ¿verdad? Correcto, sí, sí, sería diciembre las nominaciones y enero los premios. Muy bien. Bueno, estos premios, bueno, pues los va a entregar esta Asociación de Informadores Cinematográficos. Y seguramente el término informadores, pues ya de por sí es una declaración de intenciones, ya se sabe cuando se anunció mucho, ya se sabe cómo son las redes sociales y el colmillo torcido que a veces tiene Twitter y todo eso, o siempre tiene Twitter, pues comenzaron a opinar sobre si sería algo restringido a los periodistas de medios reconocidos, que perfectamente podría haber sido. Y, por ejemplo, pongámonos en la piel de los que reciben esa descripción, pues a veces tan descriptiva y muchas veces también descalificativa, de blogueros en pija. Tienen un blog medianamente relevante, van a pases de prensa pues más asiduamente o no, y quieren formar parte de esta asociación. ¿Pueden hacerlo? ¿Qué requisitos de acceso hay estipulados? No solamente pueden hacerlo, sino que... Deben. Que deben. Yo personalmente he hablado con varios de ellos para animarles a que se asocien, vamos, aquellos de los que conozco, que son unos cuantos, y vamos, están en el ADN de la asociación. Que las personas de ese perfil, profesionales de ese perfil, formen parte de ella, ¿no? Y sean profesionales activos. La asociación, yo lo que quiero que quede claro es que la asociación la hemos puesto en marcha a un grupo de periodistas, pero no es un cortijo, pues quiero decir que además tiene un funcionamiento democrático y cuando se acabe el mandato pues hay que renovarlo y habrá socios nuevos y entrarán socios todos los años y saldrán otros. Y la asociación será algo vivo que irá cambiando y adaptándose a los tiempos, o por lo menos debería. Está todo pensado para que así sea. Y en ese sentido, en los tiempos actuales, la información de cine se desarrolla en cuatro ámbitos distintos, que son los periódicos, la radio, la televisión e internet. Y nacemos con la intención de que los cuatro medios estén representados con los periodistas que habitualmente, de forma profesional, cubren la información cinematográfica. Bueno, es una gran noticia y que además pues nos lo aclares, porque bueno, ya se sabe en las redes sociales que muchas veces disparan antes de preguntar y Hugo. Yo no he visto, Nacho, si tú te has apuntado, pero espero que sí. Estoy en proceso, pero vale, este fin de semana no pasa, o sea... Me quedo tranquilo. O sea, que perfecto. Bueno, en las bases, uno de los requisitos para que las películas puedan competir es que hayan realizado pases para la prensa previos a su estreno comercial en la ciudad de Madrid o Barcelona... O claro, por lo que muchos miembros que estén en estas ciudades podrán verla. Claro, ahora una gran pregunta es, supongo más o menos lo que me vas a decir, pero los que no puedan acceder de esta manera, ¿bastará con visionarlas pues mediante el estreno comercial en salas? Por ejemplo, una persona, pues nuestro amigo Jesús Teatrero, que vive en Santander, por ejemplo, o por visionado online que está previsto para miembros de la organización. Es decir, es un requisito, pero no es un requisito para que los socios siempre lo vean de esta manera, ¿no? No, claro, el requisito es para las películas, es decir, lo que se pretende es que las películas se compitan, hayan mostrado interés en que los miembros de la prensa las vean, quiero decir que hayan tenido una vida comercial relativamente normal, ¿no? Hombre, la vida comercial de las películas hoy en día es verdaderamente compleja. Hay películas que a lo mejor solamente se estrenan en la ciudad de origen del realizador, porque son producciones muy pequeñas, un pequeño documental o un pequeño mediometraje que podría entrar porque son películas de a partir de 40 minutos. Y bueno, entonces, bueno, pues efectivamente nosotros, digamos, somos generosos en ese sentido. Nosotros no tenemos ningún problema en incorporar las películas que si lo pidan siempre dentro de un orden, ¿no? Dentro de un cierto requisito, o sea, que hay que poner el límite en algún sitio. En cualquier caso, como te decía, esta cuestión que me planteas efectivamente es para las películas, para que compitan, no para los socios. Los socios pueden ver las películas, bueno, pues como les dé tiempo. Quiero decir que es que además la lista es realmente impresionante. O sea, ahora mismo hay como unas 120 películas, hay unas cuantas reclamaciones abiertas a la lista, con lo cual hasta dentro de unos días no tendremos la lista definitiva, pero en fin, que si no hubiera pases de prensa o no hubiera códigos de visionado online, que son lo que dicen las bases, ambas cosas, sería inabarcable ver toda esa lista. Bueno, publicitariamente, por una cuestión de marketing, o por lo menos para encuadrar a la gente y no despistarla, Pues el término de la antesala de los Goya los coloca pues en una posición similar a los Globos de Oro, incluso pues no se ha negado esta similitud respecto a lo que son los Globos de Oro con los Oscar. Además, tú lo comentabas antes, pues ese contacto que habéis tenido con la Academia, pues también pues para reflejar esa intención. Otra cosa también mucho que se ha comentado por Twitter, con lo denostado que están estos premios, los Globos de Oro, los feroz, ¿no?, que acaban de empezar, acusados de, pues, de petardos, amiguismos, o que matan por un viaje con Cher a Las Vegas. ¿Cómo puede garantizar, pues, los feroz o cualquier premio que pueda surgir, la integridad y la objetividad de estos premios, teniendo en cuenta los subjetivos que ya son los premios por definición? Bueno, a ver, por un viaje con Cher a Las Vegas, cuidado, ¿eh? Cuánto no se vendía. Pero no, es una broma. No, quiero decir que la expresión que hemos utilizado es una expresión pensada para el público general. Evidentemente, los más cinéfilos y los que estáis más encima de la información cinematográfica, o lectores u oyentes que pueden estar escuchando el podcast y que están encima de la carrera de los premios, saben que los Globos de Oro son unos premios discutibles, vamos a dejarlo ahí. Yo siempre lo dejo en discutibles, porque al final son compañeros, aunque estén al otro lado del charco. En fin, y lógicamente, si bajamos al terreno y analizamos esa comparación, efectivamente puede no ser la ideal, ¿no? A lo que más nos quisiéramos parecer, en el sentido de algunas cuestiones de funcionamiento, pero sí respecto al papel que juegan en la carrera de los premios. Esa es la clave, ¿no? Los Globos de Oro tienen esa ventaja de que son reconocidos como el paso anterior a los Oscar a nivel mundial y a nivel de gran público. Y esa es la segunda pata de la comparación, que son unos premios pensados para el público. Y esto es importante, porque esto en el fondo marca muchas de las decisiones que se han tomado a la hora también de elegir qué categorías vamos a premiar y demás. Nosotros somos periodistas. Los periodistas se dirigen a un universo de lectores, usuarios de web, oyentes o telespectadores, que no tienen necesariamente por qué ser especializados o muy cinéfilos. Y por tanto, vamos, deben conocer de qué premios estamos hablando. Probablemente sea un y es el problema de las grandes galas de premios, ¿no? Los Goya o los Oscar tienen el problema de cuando empiezan a dar montaje de sonido a la audiencia general de televisión, les echan, ¿no? Y esto es una realidad a la que vamos a enfrentar, y los Globos de Oro no entran en las categorías técnicas precisamente por eso, ¿no? Y nosotros en el fondo somos periodistas, nos dirigimos a un público concreto, y eso también ha marcado muchas de las decisiones de la asociación. Pues nada, está bueno. A lo mejor también otro punto en común con la carrera, pero este evidentemente pues no es utilizable porque son mucho menos conocidos, es verdad que son, tienen como más, últimamente los últimos años van ganando mucho prestigio. También otra similitud podría ser con los Critics' Choice, ¿verdad?, que se entregan también en enero en Estados Unidos. Sí. Y que, bueno, poco a poco también tienen esa división de drama y comedia que luego comentaremos, pero claro, no tienen esa dimensión popular que, por mucho que nos metamos con los Globos, pues en definitiva nos divierten mucho más. Sí, en España a nivel popular los Critics' Choice no son nada. Claro. Como tarjeta de presentación, para explicar rápidamente de qué van estos premios, no hubiera sido una comparación muy acertada. Lo hubierais entendido unas cuantas personas, pero no la mayoría, que es al final de lo que se trata. Muy bien. Bueno, esto sin duda, como comentábamos, tiene que ayudar a crear una temporada de premios en España que hasta ahora pues o era inexistente o existían unos premios, en efecto, como has comentado antes, pero quizás más de manera desperdigada. Por las sensaciones que tienes, evidentemente, lo hemos comentado, pues gran parte de los miembros, o por lo menos pues el grupo inspirador también que lo ha creado, pues ya se conocen entre sí, vienen con el contacto profesional directo o por las redes sociales. Claro, ahora un poco es hacer un poco de pitoniso y de un poco de sensaciones que puedas tener. ¿Crees que estos premios terminarán ayudando a predecir los Goya, o servirán para predecir los nominados y futuros ganadores de los Goya, o servirán para lanzar otro tipo de apuestas algo alejadas de los galardones que habitualmente quedan fuera por rígidos sistemas de votación? Cualquiera sabe. Eso es la gran incógnita que tenemos todos en los que hemos estado impulsando la asociación y los premios desde el principio. Es una de las grandes incógnitas, ¿no? Porque no, realmente es muy difícil prever por dónde van a ir los tiros. El proceso de votación es un proceso democrático y normal, a doble vuelta, como siempre, una vuelta para elegir los nominados, otra para los ganadores, con lo cual no tenemos ni idea de por dónde van a ir los tiros, sobre todo porque están todas las sensibilidades en el propio comité organizador cuando a la hora de organizar, vamos, de elaborar las bases de los premios para hacer los límites a qué películas pueden competir y cuáles no, etcétera, había todas las sensibilidades, y había sensibilidades que de lo que hablaban era del cine comercial y de cómo evitar estrenos técnicos y demás, y otros que lo que se preocupaban era de que las películas de Cineteca, que están tres días sin proyección, también puedan participar, ¿no? Entonces, porque son sus preferidas. Entonces, como están todas las sensibilidades, vamos a ver finalmente que cómo se concreta esto en unas nominaciones. Sí, no, pues sí. Por mi experiencia analizando carreras de premios, que ya son unos cuantos años, mi sensación es que luego ocurre lo que suele ocurrir, que es que se quedan en el mínimo común denominador, es decir, en aquellas películas donde todo el mundo se puede poner de acuerdo. Pues nada, vamos a ver, sin duda ser una de las cuestiones más interesantes. Bueno, luego por cierto, ¿cuánto tenéis previsto? Bueno, no sé si esto ya está estipulado de alguna manera. ¿Cuántos candidatos habría por categoría? Está previsto, además me hagas esta pregunta, hombre, como se suele decir en las entrevistas, porque es una de las cosas más interesantes de estos premios, que es absolutamente experimental. Es una regla que hemos impuesto y que vamos a ver cómo funciona. Es una regla que está absolutamente en revisión. Es decir, vamos a ver cómo funciona este año y en función de cómo resulte, veremos cómo vamos matizándola para años próximos y mejorándola, ¿no? Pero entonces no... La previsión es que son 11 categorías competitivas de nominados y entonces en todas son 5 nominados, pero hay una previsión interesante, un factor de corrección que dice que si el quinto nominado no alcanza el 10% de los votos, la categoría se reduce automáticamente a 3 nominados. Uh-huh. Vamos a ver cómo funciona, porque el límite del 10% es un límite que parece bajo, pero según el caso, porque si en una categoría digamos, hay algún candidato que acapara todos los votos, luego vamos a ver qué ocurre con ese 10% y si hay mucha gente capaz de alcanzarlo. Entonces, bueno, es una regla interesante, creo que no se utiliza en ningún otro premio importante de los que hemos estado analizando a la hora de elaborar nuestras bases y vamos a ver cómo funciona este primer año. La idea de hacer ese factor de corrección es porque considerábamos que 5 nominados sobre todo en las dos categorías principales, como hay dos categorías de mejor película al final, hay drama y hay comedia, 10 películas nominadas es mucho. Uh-huh. Y considerábamos que posiblemente no tenía sentido nominar 10 películas como la mejor del año en España. Y por tanto, ahí es el factor de corrección, intentando que bien en drama, bien en comedia, en la que o quizá ocurren las dos, se reduzca la lista de nominados. Y puede ocurrir lo mismo de repente en música o en guión, no sé, en cualquier categoría que de repente no haya votos suficientes. Esa regla aplica a todas las categorías. Y ya digo, pero también es verdad que es un factor, digamos, un factor de corrección que está en. Que vamos a ver cómo funciona este año, ¿no? Y vamos a ver qué juego da y qué efectos tiene en las votaciones. Pues no, será interesante esa flexibilidad, porque desde luego también se evita, pues como otros premios, que al final lo que se quiera es copar plazas por copar, y eso está muy bien, pues ese. Sí, desde luego. De hecho es también uno de los argumentos que se ha barajado cuando se habló de incorporar esta regla. Debemos tener cierta imagen de que somos exigentes con las películas a las que nominamos, que no, efectivamente, no vamos como los Globos de Oro, que ahí son unas comparaciones que siempre son odiosas, ¿no? Buscando nominar a más estrellas o a más gente o a más caras, lo que sea. Tenemos ahí ese factor que es un poco que es un nivel de exigencia interesante. Sí, no, pues eso está muy bien. Bueno, llegados a este punto, no puedo evitar preguntarlo, no sé si ya lo habéis revelado en algún foro circuito o os lo reserváis. Supongo que el brainstorming habrá sido de los que hacen época, porque el nombre de Feroz, que es una de las cosas más comentadas, quizás algún homenaje a las zarpas de algún crítico o no tiene nada que ver por ahí. No tiene nada que ver. Aunque no está mal pensado, es un argumento que me apunto. Bueno, en realidad el origen del nombre ha sido una de las cosas más complejas. Ha habido muchísimas reuniones específicamente para hablar del nombre. Se había aprobado un nombre original por una parte pequeña de la asociación, luego en el comité organizador se revisó el nombre, se decidió cambiar y se han barajado un montón de nombres. Los nombres tienen siempre un problema. Si vas a nombres clásicos de homenajes al cine español como Berlanga, Buñuel, la navaja, etcétera. Al final resultan nombres muy clásicos y no, y los feroz deberían de tener algo de novedoso, de distinto, de nuevo, de siglo XXI, que otorgándole un nombre de homenaje a un gran cineasta, a un emblema del cine español, pues desgraciadamente no podríamos tener, ¿no? Por otro lado, el momento en que pones un nombre muy obvio, es muy fácil, porque si tú y yo estuviéramos teniendo esa conversación con un hombre que fuera premios de la prensa, no habría nada de que hablar, no se fuma. Pero dentro de 3 años sería un rollo premios de la prensa, sería una cosa obvia y aburridísima y funcionaría mal desde el punto de vista del marketing. Nuestra esperanza es que con un nombre como Feroz, este año haya que contestar esta pregunta, pero dentro de 3 años el nombre hable por sí mismo, ¿no? Y lo seamos capaces de llenarlo de contenido y funcionar tan bien como funcionan los Oscar, los Globos de Oro, que realmente mucha gente ni siquiera se para a preguntarse por qué se llaman como se llaman. Bueno, eso fue una de las cosas que la gente más, uy, Feroz, ¿eh? No sé qué, pero que también le da sin duda, pues, a unos premios personalidad, que supongo que también es una de las cosas que todo premio tiene que intentar conseguir. Así que eso está muy bien. Bueno, metiéndonos un poco en las categorías, como los Globos de Oro, y quizás también aparte de ser pues antesala, por ser en este caso antes de los Goya, como en los Globos separáis drama y comedia. Pero veo que esa división en los actores no se aplicaría solo en las películas. Sí, correcto. Bueno, la producción española, para empezar, la producción española es mucho más producida que la estadounidense, gracias a Dios, aunque menos, quizá siga siendo más grande de lo que deberíamos producir, pues hemos tenido 100 y pico películas, que es realmente una producción demasiado grande para un país como España. Pero en cualquier caso, la división entre cine y comedia, entre drama y comedia, digamos, no se incorporó tanto como por la conversación de los Globos de Oro en la génesis de los premios, sino porque surgió la pregunta de la preocupación de que los premios al final siempre estén destacando dramas, porque parece que es un género más premiable de alguna forma, con muchas comillas, porque es un palabra, pero que luego las comedias siempre que se dan un poco arrumbadas en un costado. Y nosotros queríamos, nos gusta la comedia, y a muchos de los que estábamos en la organización nos preocupaba el hecho de que las comedias no se quedaran en un rincón. Y como digo, también te paras a pensar en el cine español y te das cuenta de que la producción de comedia es muy importante. Por ejemplo, este año, si te paras a pensar en drama, tenemos 15 años un día y La herida y Caníbal. Pero en comedia tenemos 3 bodas de más, La gran familia española, El vivir es fácil con los ojos cerrados, Las brujas de Zugarramurdi, etc. El hecho de pensar que un drama, por el que quiere ser drama y por el prestigio de ese género, pueda eclipsar a la comedia, nos ponía un poquito en guardia. Y eso fue la idea de dividirlo en dos categorías distintas. No, y que, como dices, claro, uno ve la lista de películas, como en todo premio, pues siempre salen muchos más dramas que comedias, pero lo que dices, pues este año, precisamente este año, ha sido un año potente, con títulos destacados en el género de comedia, en el cine español. Pues está muy bien que eso también se reconozca. Decías que bueno, que os gusta dentro de la Junta también, como muchos espectadores, la comedia, la buena comedia española. Yo sé que también, y muchos que siguen lo saben, a ti también te gustan mucho los musicales, eso es algo inherente a ti. Y entonces te pregunto, si alguna vez surge algún musical español, como en Los Globos, ¿iría automáticamente a la rama de comedia o qué pasaría en ese caso? En ningún caso, como me gustan mucho los musicales, no hay categoría, vamos, que decir, pasa como con los documentales, no hay una categoría específica. Si Los Miserables iría a drama y Los Productores iría a comedia. Muy bien. Pues nada, eso, a ver si los Globos aprenden de los Feroz en eso, pero bueno, veremos a ver. Ya, bueno, para ir terminando, vamos a comentar algunos datos de información, pues casi de servicio público para la gente que tiene dudas, pero ahora que hemos repasado un poco, bueno, precisamente te quería comentar de los documentales, que ya me has respondido, y luego bueno, si quieres te cuento por encima de los documentales. Sí, no, cuéntame. Alargarnos mucho, pero los documentales se habló en un par de reuniones sobre qué hacer con los documentales. En una reunión general del comité organizador de los premios, y luego el comité organizador hizo una comisión delegada para las bases, y ahí también se volvió a plantear. Y como yo estuve en ambas, pues mira, mejor te lo puedo contar. En los documentales, efectivamente, se habló mucho sobre la cuestión, pero surgían dos dudas. Una, que tenemos el problema de que lo que hablaba antes, de que queremos ser unos premios que el público entienda a la primera, y los documentales desgraciadamente es un género que no todo el mundo, que no todo el mundo ve en las salas o en las televisiones, ¿no? Y de verdad eso sí, eso es algo que para el primer año nos preocupaba que el público general entienda los premios, ¿no? Luego hay un dato fundamental, que ese es el que ha marcado la decisión de verdad, es que queremos votar habiendo visto las películas, y la lista de películas es realmente abrumadora. Y primero, alguien que no esté encima de la información cinematográfica es imposible que las haya visto, y en segundo lugar, si añadimos documentales, son 50 películas más fácilmente. Y me parece una irresponsabilidad dar un premio mejor documental sin haber visto, si no los 50 más o menos que puedan salir, si una buena parte de ellos. Entre otras cosas porque sería muy injusto para los documentales más pequeños, porque serían probablemente los que no nos daría tiempo a ver. Es decir, tú ves los documentales más comentados del año, no sé, un esvástica sobre el vida de Soa, me lo invento, o cualquier otro documental que ha podido estar en los grandes festivales este año, pero un documental pequeño que solamente ha pasado en Gijón, por ejemplo, y no me refiero al festival, sino a la ciudad, pues igual no nos daría de poderlo, ¿no? Y a lo mejor es un documental magnífico. Y por responsabilidad decidimos que no incorporar los documentales como categoría específica porque nos daba miedo ser muy injustos en la votación. Y también, aparte de estos premios, en el caso de subir a algo musical, documentales, también levanta, pues uno ve la lista de candidatos de los 11 premios al margen de los especiales. Mejor tráiler. Este sí. Premio sin duda merece comentario también. Mejor trailer y mejor cartel. Bueno, es un guiño también a nuestra profesión. Nosotros trabajamos al final en comunicación y tener un guiño a un elemento con el que trabajamos todos los días nos parecía algo interesante, propio, divertido, diferente, también para que los Feroz tengan algo distinto, ¿no? Y algo con lo que nosotros nos sentimos muy relacionados, los periodistas, ¿no? Al final los elementos de comunicación de la película son parte de nuestro trabajo diario y para nosotros es habitual relacionarnos con carteles y con trailers y con otros elementos promocionales que quizá ya sean más internos, pero por eso nos parecía interesante ese guiño a la parte de comunicación de la película. Sé que muchos de los que nos escuchan estaban haciendo campaña por Holmes y Watson, pero eso tendrían que haber nacido los Feroz antes para que pudiera competir el trailer, así que lo sentimos. Para los que intentaban ahí hacer ya For Your Consideration y todo esto. Bueno, también al crear la asociación, en principio también pues eso, va a entregar estos premios de forma anual a partir ya de este año que entra 2014. ¿Tenéis pensado en un futuro más actividades dentro de la asociación? ¿Charlas, talleres, proyecciones incluso? Más allá de la... Sé que todavía es pronto seguramente, pero más allá de la entrega de premios anuales, ¿tenéis en mente ampliar el espectro en más cosas? Sí, pero no te puedo decir nada concreto porque no ha dado tiempo, sinceramente, a planteárselo. Siempre ha estado en el ánimo en el impulso inicial de la asociación que sirva para más cosas, como desde lobby de presión de como profesionales, digamos, no exactamente como un sindicato, pero sí esa parte del sindicato que defiende intereses de un determinado colectivo, a efectivamente lugar de encuentro, lugar de, efectivamente, como puedes mencionar tú, de cursos, de lograr oportunidades para formación de profesionales, no lo sé, pero todo eso está efectivamente en el ánimo, pero no hay nada concreto, sinceramente no. Este año todos los esfuerzos se los ha llevado la creación de los premios, que es algo verdaderamente complejo, y no ha dado tiempo a avanzar en ningún otro aspecto. No, además unos premios que ya están al caer, como aquel que dice, o sea que no se saben plazos todavía, lo hemos comentado antes, pero bueno, diciembre y enero muy atentos pues a la cuenta de @premiosferoz, también su página web. Bueno, se sabe, lo que pasa es que no nos hemos contado. Bueno, ya. Yo hablo desde la perspectiva del oyente y todo eso, pero bueno, ya cuando se haga público, pues evidentemente le haremos también difusión en eso, en lo que yo te diga. Bueno, ya para ir terminando, es un proyecto, bueno, en el que tú eres pues uno de los artífices, uno de los inspiradores. Seguro que todo esto viene detrás de un gran esfuerzo individual y colectivo. Ya que te tenemos aquí, bueno, ya eso de personalizar pues siempre es un poco feo seguramente, pero bueno, también te quiero dar un poco, y además creo que es justo que se mencione, pues esas personas si quieres mencionar o lo consideras conveniente, sin la que organizar esto hubiera sido tarea imposible. Bueno, el comité organizador de los premios es muy amplio, reúne a 20, más o menos 20 personas de todos los medios de televisión, radio, internet y prensa escrita, ¿no? En cualquier caso, hombre, la junta directiva de la asociación es un poco el corazoncito que ha puesto esto en marcha. Están David Carrón, Laura Serane, Pedro Ballini, David Martos y yo mismo. Y somos, hemos empujado mucho, pero al final todo el mundo está arrimando muchísimo el hombro. Y bueno, pues se me ocurren desde María Guerra de la cadena SER, es compañera vuestra, que ha trabajado también mucho, o Pablo López, mi compañero de Los Extras, o Cristina Casero de La Sexta, o José María Clemente del Plus, o es que es tantísima gente que ha puesto todo de su parte, todo lo que ha podido, ¿no? Que es difícil hacer una lista corta, ¿no? Porque sí, realmente esto es el resultado del esfuerzo de unas 20 personas que han estado informadas de esto desde el principio y que han querido sumar su granito de arena. A veces ha sido una carretilla entera y otras veces ha sido un vasito, pero todo el mundo, lo más que ha podido, todo el mundo lo ha puesto. Bueno, está muy bien también que los reseñes y que también formen parte de la conversación. Bueno, ya dejamos los Feroz y bueno, sé que también tienes ahora que atender a otras ocupaciones, pero no quiero despedirte. Hemos hablado antes, pues evidentemente, tu trabajo en losextras.es ya muchos años. Por cierto, también en Los Extras ha vuelto ya su podcast, ¿verdad? Efectivamente. También... Hemos estado como un año sin podcast aproximadamente y ahora lo hemos recuperado, pues felizmente. Bueno, muy bien, es bueno que los siguientes lo sepan. Bueno, lo hemos comentado, Los Extras, ahora en MSN, colaborando habitualmente en La Script, en La SER. Pero no quiero que te vayas sin hablar de tu otro cargo. No sé si sabes a qué cargo me estoy refiriendo. No tengo ni idea. Bueno, es un cargo, yo te voy a decir unos nombres y a ver si estos te dicen algo. Sybil Vane, Nancy, Eleanor Shaw, Mrs. Lovett, Jessica Fletcher, ya lo sabe todo el mundo. Y bueno, pues ya que te tengo aquí, pues no quería yo pasar la oportunidad. Y pues tú, como ese cargo, seguramente, bueno, no sé si ves que hay... No sé si ocupas la presidencia con otra persona, pero yo creo que eres el presidente del club de fans de Angela Lansbury. Y claro, no quería despedirte sin que nos comentaras un poco, porque supongo que este reciente Oscar honorífico pues lo has vivido con una especial emoción, ¿verdad? Bueno, muchísima, la verdad. Yo soy muy mitómano, pero luego concretar esa mitomanía en gente concreta no suelo hacerlo, pero sin embargo, Angela Lansbury lo he hecho desde que era un mico. Es curioso, sí, porque es una mujer que tiene una carrera difícil, irregular, muchas veces truncada por parte de los estudios, porque tenía un carácter complicado, un físico que no era el más sencillo, y sin embargo una mujer de inmenso talento que, a pesar de todas esas dificultades, pues es ganadora de 5 Tonys, de la Liga de los Honoríficos, 14 veces nominada al Emmy. Es decir, es una persona, una actriz verdaderamente extraordinaria, y para mí es una de las grandes actrices del siglo XX, a pesar de que su carrera quizá no haya sido la más espectacular de todas. Bueno, recomendamos desde aquí, si no lo haya leído, la pieza que le dedicaste en Los Extras el día que se anunció, bueno, el día que se entregaba el Oscar honorífico hace unos días, también muy, muy interesante y muy ilustrativa de cómo ha sido un poco la carrera de Angela Lansbury. Simplemente, ya como guiño de despedida, ¿tu papel favorito o tu trabajo favorito de Angela Lansbury en cine, teatro y televisión? ¿En cada campo cuál destacarías? Bueno, toma, interés. No, me voy a quedar con dos, hombre. Voy a quedar. En cine, desde luego, no puedo dejar de quedarme con cómo hace ella, con El mensajero del miedo, que es un trabajo absolutamente espectacular, de una manipuladora brutal y desalmada, que es realmente de poner los pelos de punta y es algo inolvidable. Y en teatro, claro, la maravillosa empanadera de Sweeney Todd, que hacían panadillas con cadáveres. The Lansburian Candidate, como dijo Geoffrey Rush muy, muy acertadamente el día de la entrega. Bueno, pues larga vida Angela Lansbury y larga vida a los Premios Feroz. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ti, Nacho, date prisa con esa solicitud. No, yo espero que no me cerréis el plazo y que cuando esto se publique ya esté todo arreglado, seguro que sí. Pero bueno, pero ha sido un placer tenerte aquí, sobre todo, y te lo agradezco especialmente pues por las dudas que hayas podido resolver. Pues, sí. No, y yo te agradezco a ti porque es importante para nosotros resolver dudas y que todo el mundo entienda la buena voluntad del proyecto. Pues nada, queda dicho y estaremos muy pendientes. Diciembre, enero, nada, tenemos una nueva cita antes de los Goya para estar muy pendientes los premios Feroz y ver todas estas cosas que hemos comentado, pues cómo van fluyendo. Y bueno, y si te apetece, cuando la cosa pues siga madurando, si te apetece volver y seguir comentando un poco cómo va la cosa, pues nosotros encantados. Cuando queráis, encantado. Bueno, Fernando, un abrazo. Fernando de Luis Orueta. Y nada, nos escuchamos. Muchas gracias. Hasta pronto, Nacho. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Pero eso es un disparate. No, señor, que va, ni mucho menos. ¿Qué? ¿Por qué la mató usted? Porque era muy mala. A mí me fastidia decirlo delante de mi hijo, pero la verdad. ¿Y esto lo saben en Madrid? Hombre, claro. Lo primero que hice después de matarla fue ir a la comisaría y decirle al comisario: señor comisario, yo he matado a mi mujer porque era muy mala. ¿Y qué dijo el comisario? Hombre, ¿y qué quiere usted que diga? Un comisario siempre es un comisario, ¿no? Pues hombre, que tampoco hay que llegar a estos extremos y que las cosas hay que tomarlas con calma. Pero... ¿Y no lo detuvo? No, no lo detuvo. Es un caso sencillo. Lo entendió muy bien. ¿Se ha confesado usted de esto? No, pero a mí la comisaría no me ha dicho nada de confesarme, ¿eh? Pues se lo digo yo, alma de cántaro. Pero ¿cómo puede usted andar por ahí tan tranquilo con un pecado tan gordo en la conciencia? ¿Pero no ve que si se muere va a las calderas de Pedro Botero de cabeza? Ah, pues mire, sí, tiene usted razón. Pero yo no había caído en eso. No se preocupe, ahora mismo voy yo a confesarme. ¿Y entonces de detenerlo no...? Hombre, tampoco voy a ser yo más papista que el Papa. Si en Madrid no lo han detenido, no querrá que me meta en camisas de once varas y que se crean que quiero enmendarles la plana a los de la capital. Yo no soy de esos. Yo no ando por ahí dando de pisto. ¿Y usted dónde da clases? En Oklahoma. ¿En los Estados Unidos? Sí, señor. ¿Y cómo anda por allí la política? Revueltilla, ¿eh? Hay mucho opus. Teniendo en cuenta la excusa de las próximas semanas, el ciclo And the Oscar Goes To de Fenómena, pues qué mejor que hablar de esta iniciativa que lleva ya varios años celebrándose con éxito tanto en Barcelona como en Madrid. Así que qué mejor que contar con su director y principal impulsor, Nacho Cerdá. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué andamos? Pues nada, bienvenido aquí a lo que yo te diga. Y bueno, pues la idea es un poco pues que nos comentes pues esta iniciativa del Fenómena, que bueno, que poco a poco ha ido haciéndose su hueco. Primero surgió en Barcelona, ya parece que se ha ido consolidando en Madrid. Como te decía antes, pues fuera de micrófono, pues los días de Fenómena en Madrid, en los cines Callao, pues la verdad es que es una cita bastante ineludible. Y un poco antes de entrar en este ciclo y en la programación que tenéis para las próximas semanas, los próximos meses, pues sí que me gustaría que nos contaras a todos, para los que no han tenido todavía la oportunidad de ir, cómo surgió esta iniciativa y qué pretende ser el Fenómeno. Bueno, supongo que los que no conocen la iniciativa tal vez deberían saber de qué va, ¿no? Un poquito el tema. Pues sí, empezamos por ahí mejor, yo, si te parece. Yo creo que sí. Lo, el fenómeno, ¿qué es? Pues una celebración, ¿no? Del cine y de una forma determinada de ver cine que muchos de nosotros pudimos vivir en la época pues, de los 80, 70. Cine de barrio clásico, convencional, donde pues por un módico precio podías ver incluso pues, programas dobles. Te lo pasabas de puta madre. Y la verdad es que había una cierta complicidad con la pantalla, ¿no? Es decir, el espectador, no estamos hablando de festivales donde tienes que ir un poco así como de con corbata y americana, ¿no? Si vas un poquito más free y fenómeno es esto, es decir, es la proyección de películas de los 70, 80, 90, incluso muy anteriores, clásicos de todo tipo, pelis que en definitiva han sido importantes en nuestra formación de como cinéfilos, como apasionados del cine, y eso es lo que fenómeno empezó a ser ya desde su nacimiento hace, como decías tú, 3 años, en el 2010 concretamente. Y allí empezó en Barcelona, en un cine que también estaba a punto de morir, que lamentablemente ha muerto ahora, pero fue un poco esa iniciativa desde el espectador, te lo digo como, hablando como espectador, ¿eh? De qué ganas tendría de volver a ver ciertas cosas y sobre todo volver a vivirlas en pantalla grande y con gente. Entonces, tal vez por los últimos años, esa deriva de la exhibición hacia pues, complejos de multisalas en centros comerciales, donde ha perdido un poco el encanto de lo que era ese cine tradicional, pues tal vez por eso a lo mejor surgió también la necesidad de tapar algo emocionalmente, que por lo que me di cuenta había más gente que lo compartía conmigo. Ese punto de, hostia, ya no me apetece tanto ir al cine como antes, ¿no? Y ya no tiene que ver con las pelis, puede que sea mejores o peores, da igual, pero tiene que ver con ese ritual social de quedar con los amiguetes, con ir, no sé, un grupo, ver un poco lo que ocurre en un festival de cine tipo Sitges o tipo Inédit. Entonces esto en el cine comercial hoy no sucede, o sucede con muy poca asiduidad. Entonces fenómeno era eso, era una reinterpretación de algo que ya existía de hace muchos años, pero que se había dejado olvidado. No se habla mucho de si se ha perdido el hábito o no de ir al cine. Pues mucho individualismo, ya se sabe que cada uno desde su casa pues con tantas pantallas puede disfrutar de cualquier película, y lo que tú dices, el fenómeno recupera pues ese punto de encuentro, ese acontecimiento social, ese ritual de volver a ir al cine y con tus amigos y con el demás público asistente. Sí, bueno, a ver, es un poco, a veces lo he definido como el concierto del cine. Puedes tener un CD, un LP en tu casa, pero cuando viene el artista y lo interpreta en directo, pues te apetece compartirlo con mucha más gente. Y un poco lo que ocurre, fíjate, aunque la analogía a mí el fútbol no me gusta, pero tú ves un partido de fútbol por la tele y sin embargo continúas teniendo mucho público que prefiere ir al campo y notarlo en directo, ¿no? Yo creo que es lo mismo. Es decir, ¿por qué vas a pagar por algo que lo tienes gratis en casa? Bueno, pues es que es diferente, son experiencias y siempre lo hemos presentado como eso, una experiencia absolutamente catártica, imposible de repetir, porque es como lo que te digo, un concierto o una obra de teatro que sucede pues, en directo en aquel momento y ya no va a volver a repetirse. Y un poco, poquito a poco, pues la gente creo que se ha entendido, ha conectado con esto que estábamos contando. Entonces va más allá de la película, es importante, súper importante, pero tiene mucho más que ver con la relación social, ¿no? Como tú decías, pues todo empezó en diciembre de 2010. Esa primera sesión fue, si no me equivoco, con Tiburón y con Alien, que ya puede ser bastante significativo de las películas que han venido después. Y no sé, por lo que comentabas, Tiburón y Alien, ¿el tipo de perfil de público asistente es más nostálgico, por así decirlo? Pues gente de 40, 50 años, pues que sí que vio esas películas y ahora las quieren recuperar por ese factor nostalgia. O gente, como comentábamos antes, que no las ha visto nunca en pantalla grande y que el fenómeno le permite por primera vez hacerlo. Hay de todo. O sea, creo que hay un punto de nostalgia, sin duda, pero la nostalgia como algo peyorativo, ¿no? Anclado en el pasado y tal, no me interesa. Me interesa algo como, digo, que pueda remover pasión, que pueda remover emoción y positivarla, ¿no? No quedarnos en un desrecuerdo de ay, como si los viejos ya de 90 años que están a punto de cascarla, piensan que los tiempos anteriores eran mejores, ¿no? Yo eso creo que es un pensamiento negativo, no voy por ahí. Sí que hay una mezcla de público, algunos sí que pensarán en esto que te digo y otros que están descubriendo algo, ¿no? descubriendo una nueva forma de ver cine. Estoy hablando de los que traen a lo mejor a sus hijos o adolescentes que han venido, e incluso gente de 30 o 35 años que están, vamos, en la plenitud de su vida, ¿no? Y que les apetece mucho vivir una experiencia diferente a la habitual. Siempre desde, y eso es una cosa que he insistido muchísimo, aunque hay una parte, tal vez, a lo mejor una parte, y es mínima y pequeña, de público, que pueda entender esto como una fiesta absolutamente desmadrada. No, o sea, nada que ver con mi propósito, ni el propósito del 90%, 95% del público, que es, bueno, participar de algo colectivo. En definitiva, el cine es eso. Yo creo que pierde su sentido en el momento en que se dispersa y se consume de una manera individual, que también, no quiero decir que la excluya, pero puede ser mucho más rico, y eso nos ha pasado, y te pongo un ejemplo, de gente que ha venido a ver una película que la había descubierto a lo mejor hace años con el DVD o con el vídeo o lo que fuera, pero que verla ahí en pantalla con gente y viendo la reacción, pues de pronto le crecía mucho, ¿no? Uh-huh. Y incluso le ha sorprendido positivamente y le ha gustado, o sea, le ha gustado mucho más. No sé, viene gente de 40, 50, me he encontrado gente con 70 años viendo Los Tres Mosqueteros el otro día. Incluso padres que llevaban a sus hijos de 8 años a ver al cine Los Tres Mosqueteros en VO. Es decir, que es muy heterogéneo, pero en general nuestro público anda sobre los 35. Yo tengo 44, entonces hay una cierta similitud entre lo que hemos vivido nosotros, nuestra generación, y los de 30, ¿no? Sobre todo con Spielberg. Yo creo que Spielberg, lo que comentas de Tiburón, pues es un poco el tótem del cine moderno contemporáneo, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues si te parece, vamos a hablar un poco de las próximas semanas. Tenéis este ciclo, el Phenomena Collections ante Oscar Goes To. Se va a proyectar tanto en Madrid, en los Cines Callao, en Barcelona, Cines Comedia. Son, bueno, podéis ver las fechas perfectamente en la web de Phenomena, El Padrino, Doctor Zhivago, Sonrisas y Lágrimas, Lo que el viento se llevó. Cada una de estas sesiones, cada una de estas películas, se puede ver a partir de las 8 en versión original subtitulada en español, por un precio de 6 euros y también, muy interesante, abono para todo el ciclo de 20 euros. Venta de entradas en la taquilla de los cines, Comedia, Callao y a través también de la web de Atrápalo. Y yo precisamente te quería preguntar, porque, bueno, teniendo en cuenta, pues, que es verdad, pues ha habido cada vez, hay títulos más heterogéneos, ha extendido también la marca Fenómena incluso a otros segmentos, incluso al cine infantil o incluso al cine inédito. Sí. Yo sí que te quería preguntar, pues, los Oscars son en febrero o marzo. ¿Cómo ha venido lo de ambientar estas casi ya inminentes Navidades con 4 títulos destacados de la historia de los Oscar? Bueno, primero porque a mí y a mi equipo, los que hacemos esto de Fenómena, nos apasiona. Es decir, no va a ser solamente años 80 ni años 70. Por lo tanto, cabe una peli de los 60, ¿no? Como es el caso de Sonrisas y Lágrimas o Doctor Zhivago. Entonces, y más allá. Este verano habíamos hecho un ciclo con comedias en la que proyectamos la de Billy Wilder con Faldas y a lo loco. Es decir, que toda esta trayectoria de cine de barrio que pude disfrutar en primera persona cuando era muy pequeñito, pues proyectaba en reestreno películas de hacía 30 años. Es decir, que imagínate, de los años 70 a 30 años para atrás, ¿no? Es decir, estaba viendo cosas pues muy clásicas, desde los 10 mandamientos, pasando por Ben-Hur, y luego más adelante pues incluso los Doctor No, los James Bond de Connery, ¿no? Las Panteras Rosas de Peter Sellers, y entrados ya a los 70. Entonces, eran películas que para mí pueden ser clásicas o no, pero forman esa parte, ¿no? de la pasión del cine que he vivido, de lo que me ha formado, y son los referentes culturales que tenemos, de hecho. Entonces, yo qué sé, los mismos Walt Disney, ¿quién no se acuerda de mi edad? Unos reestrenos de Pinocho, un reestreno de Peter Pan, un reestreno de El Libro de la Selva, todo esto es de los años 40, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ¿dónde está el límite? Yo no me lo pongo, al contrario, lo que quiero es darle salida a todo ese cine interesante que nos ha gustado, que nos puede gustar y podemos incluso descubrir ahora con otros ojos, y mientras haya un público que nos apoye, pues seguiremos haciendo estas, como dices, experimentos, ¿no? De oye, poner Doctor Zhivago en plena diciembre. Yo creo que ver estas películas tiene un valor, además, aparte de cultural, tiene, no sé, un valor ya como cine, ¿no? Es decir, lo que te comentaba antes, el compartir una experiencia y de repente ver un musical, como hemos podido hacer anteriormente con Gris o con de alguna manera Dirty Dancing o películas, digamos, de este corte, y vas y pones ahora un Sonrisas y Lágrimas donde la gente se conoce las canciones, puede estar ahí, es como un concierto. Entonces, a mí me encanta el cine clásico también, el cine clásico así más épico. En este caso han sido cuatro películas que responden al epígrafe este de los Oscar, pero podían ser perfectamente cine épico, ¿no? O sea, Doctor, pues, El Padrino sin duda para mí lo es, una saga muy épica. Entonces creo que aquí, hemos cogido otras cuatro películas que en un futuro nos gustaría ampliar. Hay mogollón de películas nominadas a los Oscar, ganadoras de los Oscar, que merecerían muchísimo la pena ver. Incluso películas denostadas por la crítica o por la taquilla, que no sufrieron mucho problema en su época, nadie las vio, pero con el tiempo han tenido este corte, ese carácter de culto, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que queremos hacer. Y como dices, se ha catalogado estas películas como películas de Oscar perfectamente, como dices, pues son películas que están por encima de cualquier premio. Pero bueno, ya que estamos con este epígrafe, por curiosidad, ¿cómo es tu relación con estos premios? Al ser este ciclo, algo, ¿eres de los críticos o escépticos o de los fans que se quedan las noches en vela haciendo la quiniela o escuchándolo por la radio? Era de los fans que se quedaban. Mira, la primera retransmisión que vi de los Oscar, yo tenía, a lo mejor eran 12 años, y la seguía a través de la radio. O sea, era un auténtico psicópata, me quedaba toda la noche y lo hice durante años. Lo que pasa es que quizás que me hago viejo y tengo ganas de irme a dormir, ¿no? Y luego al día siguiente ya me enteraré hoy con internet. No eres el único, no eres el único. Seguramente, pero también es verdad que el tema de los Oscar antes como tenía más glamour, al menos en las películas que se presentaban, como que parecía, no sé, tenían como más entidad, ¿no? Yo recuerdo muchísimo todas las pelis todas las pelis que están premiadas durante los 60 y 80, parte de los 80, que no lo que se está premiando ahora. Me preguntas el 2004 y no me acuerdo. O el 2001, ¿no? O sea, que hay cosas que me han pasado desapercibidas en los últimos años. Sí, no, la verdad es que hay muchos comentarios sobre, bueno, la última década, la verdad que los premios. Es verdad que luego el tiempo es quien pone a cada uno en su lugar y cada película, pero la última década no es precisamente la más dorada de la historia de estos premios. También te digo una cosa, el tema, tú hablas de Oscar, no deja de ser un premio, un reconocimiento, y cualquier reconocimiento en una carrera, cojonudo, creo que hay que agradecerlo, pero tampoco es significativo. Mira que hay directores que nunca han recibido un Oscar, Orson Welles creo que no recibió nunca un Oscar, nuestro amigo Charles Chaplin recibió uno honorífico, pero nunca por una película que hubiera hecho, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y claro, todo esto te hace cuestionar un poco. Hitchcock. Tampoco. Dices, te hace cuestionar la validez, ¿no? ¿Qué es mejor o peor por tener un premio? No, porque, a ver, ¿quién se acuerda de Paseando a Miss Daisy, que me parece? No, o Shakespeare enamorado, que me parece un horror, y en cambio, pues, dejan de premiar Salvar a los Soldados Ryan, por ejemplo, como mejor película. Entonces, a mí, que me digan si ha ganado premio o no, o si ha ganado mucho dinero en taquilla, no es significativo. Una peli grandiosa que en su momento tuvo un enorme fracaso, La Cosa de Carpenter, fíjate dónde estaba. O incluso Blade Runner, que sufrió también un descalabro. Pues oye, hoy día son incuestionables. En cambio, en aquella época, yo recuerdo que Richard Attenborough, el director de Gandhi, decía... él mismo decía, no entiendo cómo premiaron mi película porque en aquel año estaba E.T. Fíjate, ¿quién se acuerda de E.T.? O de Gandhi, ¿no? Es decir, es un poco, coyuntural, yo diría, coyuntural. Sí, es un marchamo comercial también, pues para darle un empaque publicitario, pero luego el tiempo al final, evidentemente hay películas que perduran mucho más que otras. Y en este caso, pues también, bueno, pues este ciclo, ya sabéis, las fechas las podéis revisar en la página web de Fenómena. El Padrino en Madrid, 1 de diciembre. Doctor Zhivago en Barcelona, 27 de noviembre. Y en Madrid, 9 de diciembre. Sonrisas y Lágrimas en Barcelona, 4 de diciembre. Y en Madrid, día 20 de diciembre. Y Lo que el viento se llevó, Barcelona, 11 de diciembre. Y en Madrid, 26 de diciembre. Se me está ocurriendo que aquí la gente puede ir el día 25, después del turrón, a ver Nymphomaniac, que es el estreno ahí ya esperado para el mes que viene. Y al día siguiente Lo que el viento se llevó. Es un binomio muy curioso. Bueno, está bien. Bueno, pues volviendo al fenómeno, precisamente quería también, bueno, lo hemos comentado antes, surgió en Barcelona, se ha consolidado en Madrid, con los Callao como sede principal. ¿Estáis encontrando demanda a otros lugares de España, al menos, si no para llevarlo ahí, pero sí interesándose ante la posibilidad de poder llevarlo a otras ciudades o eso? ¿Algún feedback de otro sitio? Sí. Pero también he de decirte que con esto tengo un poco un conflicto, ¿no? Porque me encantaría poder hacerlo y al mismo tiempo la imposibilidad de hacerlo bien, porque el fenómeno es muy, aunque no lo parezca, pero somos dos gatos, ¿eh? O sea, haciendo esto no hay una estructura enorme detrás y es un evento muy artesanal. Estamos siempre valorando cualquier detalle, que las proyecciones sean buenas, que haya un valor añadido a la sesión, que haya, pues, en fin, es complicado. Y no, sobre todo, pues también la presencia, yo siempre estoy ahí, o intento dejarlo, pues para atender a la gente y sobre todo para controlar que todo vaya bien. Ten en cuenta que casi todo lo que proyectamos está en 35 milímetros y un traspiés en un 35 puede provocar un pollón. Estamos siempre cambiando de formatos, o sea, si es un scope de 85 y tal. Es decir, es una labor de mucho cariño y precisa de gente, de un equipo, no solo el nuestro, sino también el cine, los proyeccionistas, los que dan acceso a la sala, los acomodadores, en fin, todo esto forma toda una magia que intento que se cuide. Entonces no me gustaría que alguien fuera una experiencia fenómena en una ciudad española y dijera, bueno, no me han tratado bien. Es un poco como lo de Cinesa, ¿no? Y dices, bueno, sí, se han subido a un carro y yo creo que no entienden para nada, simplemente han visto, uy, fenómeno, parece que funciona y la gente quiere ver reestrenos y tal, que puede que sí, que tengan razón en algunos aspectos, pero también por otro, lo que no puedes hacer es echárselo como si fuera comida a los cerdos. Es que me parece que es precisamente lo que nosotros nunca hemos querido hacer. O sea, nosotros somos público y queremos que el público se sienta guay. No me parece correcto, pues eso, que te pongan una peli, a lo mejor como están haciendo ahora, sin subtítulos, que no sé si te has enterado, en unas películas de Rewind sin subtítulos a pelo, dices, bueno, pero ¿qué sentido tiene esto, no? Luego, por otro lado, te la pongan. El otro día, en el tema de Cinesa, concretamente, me fui a esta, entre comillas, inauguración de las nuevas sesiones Rewind que ponían en Busca de Arca Perdida. Recientemente la habíamos proyectado nosotros, ¿no? Sí. En 35 milímetros, en el Callao, en Barcelona también. Bueno, pues resulta que me siento en la sala, aparte de que había 25 personas, pero me siento en la sala, una sesión gratuita, y lo primero que aparece en pantalla es un menú del Blu-ray. Joder. No sabes, dices, joder, chicos, un poco de, no sé, de respeto al espectador, ¿no? ¿Esto qué es? O sea, me estáis dando gato por liebre, ¿no? Entonces hay un fenómeno, perdona, en fenómeno intentamos siempre pues dar todo lo máximo que podemos. Estamos, te digo, no 24 horas, pero casi 7 días a la semana, eso sí te lo puedo decir, buscando materiales por todo el mundo, buscando los 35 que estén adecuados, que la experiencia pues sea agradable, no sea cualquier cosa, que voy al Corte Inglés, que me consta de gente, de exhibidores que han ido allí, ha comprado el Blu-ray, lo han metido en la sala y se han quedado tan anchos. Y te encuentras menú principal, contenido extra y queda... Sí. Queda, es que yo flipaba, ¿eh? Es que además salió el bueno, yo tengo el Blu-ray de En Busca, ¿no? Entonces salió pues el cargando, el Indiana Jones cargándose, y salía pues el idiomas, el catalán, el español, tal. Era todo muy grotesco, ¿no? Claro. Y luego además salió la gente en el cine comentaba, bueno, suerte que es gratis. Y salía en pantalla el prohibido la reproducción total o parcial. No, luego era tiene todo un despropósito. Tiene mucha tela, porque vosotros precisamente lo que comentas, las copias, bueno, vuestra idea es proyectar siempre en 35 milímetros, ¿no? Siempre que se pueda. Es verdad que hay copias imposibles de proyectar y entonces hacemos uso de los DCPs, que son versiones por lo general restauradas digitalmente en 2 o 4K, que no tienen nada que ver con un Blu-ray, nada. Bueno, es el formato de exhibición pública. Bueno, volviendo un poco ya pues eso al sector y cómo está el sistema de distribución, ¿tú cómo ves un poco, claro, la asistencia a salas de futuro? ¿Cosas como el fenómeno son una ilusión, una futura realidad? ¿Crees que el futuro puede pasar, pues por ejemplo, una coexistencia de estrenos clásicos, documentales, cortos, en jornadas, evento tipo fenómena, porque no sé también qué conclusiones ha sacado de esa tan comentada fiesta del cine y de esas afluencias, si crees que intentando recuperar el evento, acontecimiento, se recuperaría el hábito de las salas, es más complejo. Pero el acontecimiento como evento no lo puedes hacer cada día porque deja de ser evento. Yo creo que la fiesta del cine, si uno de los éxitos que pueda tener es la concentración en unos días de una serie de ofertas. Por ejemplo, esto lo hacen los grandes almacenes en enero, ¿no? ¿Sabes? Tampoco es nada nuevo, ¿verdad? Es a la mitad de precio y te compras la camisa que no te has comprado en Navidad. Entonces, si tuvieras rebajas cada día, pues dejaría de ser... Dejaríamos de ver en la tele a aquella señora que siempre aparece en la puerta, ¿no? Del Corte Inglés esperando a que abran. Yo creo que la fiesta del cine, que indudablemente ha puesto de manifiesto una cosa con la que yo no estoy del todo de acuerdo, y te explicaré el qué es, ha puesto de manifiesto que el cine es caro, ¿no? O que la gente dice, es que si bajarais los precios, la gente iría más al cine. Yo creo que hay un problema, que tienen razón en un aspecto, pero creo que hay un problema de devaluación del producto. ¿Qué quiero decir con eso? Que la película que vas a ver al cine te cuesta 9 euros, y la percepción que tienes tú, no porque sea buena o mala, sino por la propia experiencia en sí, que es que el producto no vale 9 euros. Porque bien es cierto que la gente se gasta 8 euros y hasta 200 y 400 euros cuando va al Festival de Sitges. Y a veces la proyección no es lo mejor del mundo. Hay colas, hay retrasos, hay, bueno, lo normal de un festival, hay incluso problemas técnicos. Este año, por ejemplo, se ha visto... Este año, exacto. Entonces dices, ¿qué valor tiene? Bueno, pues el valor de, por un lado, algo exclusivo, inédito, de acontecimiento cultural, si quieres, de festival, que no tiene el cine. Y entonces una cosa es cine y el otro también. Sin embargo, algo vale doblemente que el cine, y lo pagan, la gente lo paga. Entonces, respecto a la fiesta del cine, te digo, ha puesto de manifiesto una cosa que es relativamente cierta. Evidentemente, si yo voy a un cinesa y me obligan a hacer una cola en el bar porque no me despachan las entradas en la taquilla y entonces tengo que estar ahí esperándome 3 horas, eso no es un buen servicio. Si me ponen una película y a las 8 empieza teóricamente y me trago 10 minutos de publicidad, eso no es un buen servicio. ¿Me explico? Entonces, claro, pues un suma y sigue de cosas. No hay alguien para atenderme, hay alguien que me corta las entradas, pero salgo del cine y no hay nadie, ¿no? Casi que me echan cuando salgo. O sea, yo creo que hay un punto ahí de que estamos pagando. Estamos pagando por una película o por un servicio, además. Pero fíjate que esto de la fiesta del cine, ¿por qué no les preguntan? Que son muy listos, claro, porque por un lado los distribuidores dicen, bueno, que son probablemente los más aquejados de este tema. Ten en cuenta que de cada entrada hay un 21% de impuestos, más el 2% del SGA, es decir, que en realidad el público de una entrada de 8 euros están pagando realmente 6 y pico, ¿no? Sí. Eso para empezar, que se lo lleva el Estado. Entonces, ¿el cine es caro? Sí, hasta cierto punto. Eso primero. Segundo, los exhibidores, yo creo que prefieren, y ahí es donde yo difiero también, prefieren bajar el cine, pero ¿alguien les ha preguntado si quieren hacer la fiesta del bar también? Porque la fiesta del bar, que no la toquen. Porque claro, mucho euro, o sea, 3,5 euros fiesta del cine, pero luego te clavo los cuatro euros de la Coca-Cola, ¿eh? Y ten en cuenta que ahí los márgenes de beneficio son 1000 veces mayores. Porque si de una entrada tienen que liquidar una vez los impuestos y la sociedad de autores tienen que liquidar el 50% al distribuidor, o sea, el coste de ellos es el 50%. De unas palomitas, te aseguro que no llega ni al 5%. Entonces la rentabilidad es mayor, mucho mayor. No, ahí es realmente cuando se dice, una familia, he ido yo, mi mujer, mis 3 hijos, y nos ha costado 60 euros. Claro, hay que ver de esos 60 euros, hay que hacer un desglose de dónde viene cada cosa, claro. Sí, pero que me parece una burrada, me parece un abuso, claro, también. Ya que bajan el cine, que bajen el bar. El otro día en un foro lo leía, ¿no? Y dice, bueno, ya que habéis hecho el primer paso, ahora bajad del bar. Ahora ahí te aseguro que no lo harán. No. Es muy difícil. Eso me parece difícil de superar, tristemente, pero bueno. Sí. Bueno, y bueno, como ha salido en la conversación, el Fenómena pues no es solamente un lugar para ver películas. Habéis organizado charlas con la perspectiva, bueno, pues ya de algo ya pues consolidado, una iniciativa ya surgida en 2010, ya con dos plazas fuertes en Barcelona y Madrid. Pues, ¿cómo ves la cosa dentro de unos cuantos años? Y que te he leído en otras entrevistas, pues que intentas, quieres seguir intentando mantener esa ilusión, ese sueño, que es por así decirlo, alejado de la industria, para mantener un poco lo que es la pureza del Fenómena. ¿Cómo lo ves dentro de unos años? Bueno, a ver, es lo que te comentaba. Si no quiero convertir Fenómena en algo industrializado, porque entonces, primero, que no sería lo que empezó siendo y quiero que continúe ese espíritu. Y segundo, que yo me retiro, o sea, yo paso. No voy a dar, ¿cómo te diría yo? Como abrir franquicias de esto. No es mi idea, ni de lejos. Entonces, dentro de unos años no lo sé. Mi intención es poder seguir disfrutando del cine como espectador, incluso como realizador, ¿no? Si en el futuro pues puedo seguir haciendo películas, cojonudo. Hoy por hoy es dar esa alternativa a la exhibición, que no es sustitutiva. O sea, no es que ahora de repente vaya a tener que cambiar el cine e ir por aquí. Lo que me preguntabas antes, ¿cuál es la tendencia? Pues bueno, la tendencia va a ser como hace unos años, creo yo. Es decir, es menos, yo recomendaría, vamos, menos estrenos, más concentrados, no tantas salas, porque aquí todo el mundo a las 4 de la tarde hace exactamente lo mismo. O sea, ya no se distinguen las salas. Tú puedes ir a un cinesa o puedes ir a un lo que sea, otro tipo de sala, y con sus diferencias, claro, técnicamente, pero en cuanto a programación, todo el mundo hace lo mismo. En cambio, cuando han surgido iniciativas hace años como Los Verdi o iniciativas ahora en Barcelona, el Zumzech, que tiene un cine de tipo más experimental, o te vas en los propios festivales que se especializan, tú ya tienes esa personalidad. Hace años, te hablo hace los años 70, 80, incluso anteriormente, había locales en cada una de las ciudades donde sabías que iban a estrenarte la peli de serie B o de serie Z, ¿no? Y que te iban a hacer el spaghetti western, de que eso no caería ni por asomo en un cine de primera categoría, porque cada uno tenía esa personalidad, eran cines de reestreno que iban pues por otra vía. Entonces, si tú te pillas una hemeroteca, te darás cruces, por ejemplo, en Barcelona, que es donde yo he vivido y he visto la evolución de la exhibición y cómo los cines de toda la vida han ido perdiendo, han ido vendiéndose, han ido convirtiéndose en grandes almacenes o lo que fueran, y había más oferta cinematográfica hace 20 años que ahora, pero mucha más, ¿eh? No por la cantidad de salas, que ahora por lo visto hay más que antes, hay más pantallas hoy que antes, sino por la cantidad de producto diferente que podías ver. O sea, te pillas una cartelera de los años 70, 80 y a lo mejor había, yo qué sé, 80 o 90 películas diferentes. No, y seguramente también esa percepción, porque la percepción que se tiene es que ahora se estrena más que nunca. Ya has visto este mes de noviembre caótico con 12, 13 películas cada semana, pero eso no significa que haya más oferta que nunca. Pero No, para nada. Porque es que todo el mundo hace lo mismo. Entonces, a mí me he perdido cierto, he perdido cierto encanto, no nos vamos a engañar. O sea, otras cosas que a mí me resultan mágicas de una sala de cine, pues es ese olor extraño que tenían, un poco como antiguo, ese rollo de las cortinas, ese ritual, ¿no? Que poco a poco, pues bueno, se han ido perdiendo. Tú entras en un cine y parece que estés, no sé, ante una especie de gran pantalla de televisión. Hace muy poco oía en una entrevista a Tarantino que decía que ahora el cine digital es como la televisión. Es TV in public, decía. TV in public, ¿no? Era como, bueno, le había dejado de interesar. Y también lo que eso me ha gustado lo que comentabas, porque antes las salas de cine, en vez de programar, que todas estaba un poco a lo mejor el nicho más segmentado y más claro, daba la impresión de que, claro, se cuidaban más esas películas, se apostaba más. Mira, yo voy a apostar por esto de título estos 2-3 meses, cosa que ahora no ocurre, porque las películas pasan con una celeridad tremenda. Exacto. Y aparte porque las propias distribuidoras en su momento aprendieron que lo interesante era el hit and run, que llaman, ¿no? Que es un concepto que surgió en los 80 de, bueno, voy a pegar golpe, digamos, el hit, ¿no? Y me largo corriendo. Es decir, en estos primeros días de exhibición de estrenos donde hago la mayor recaudación y luego me voy. Entonces, se solía hacer con películas malas, que se sabía que no iban a ser duro, pero se ponían a hacer una gran promoción y algo rascaban. Yo creo que hoy ha cambiado todo mucho. La sobre todo la profusión de información por todos lados, el bombardeo de imágenes, de trailers, de noticias, de rumores, de todo tipo de cosas a través de internet o lo que sea, hace que también la experiencia de acercarse a ver una película ya sea un poco, vayas desvirgado, ¿no? Sí. Entonces, antes era diferente porque veíamos a lo mejor cuatro imágenes en la tele, veíamos cuatro fotografías en algún periódico, pero poca cosa más. Entonces llegabas a esa película de una manera más, pues, virgen, fría, bueno, pero con expectativa. Yo recuerdo en Fenómena hicimos una experiencia muy, muy chula, muy divertida, que fue la de la sesión sorpresa de Reyes del 2012, si no recuerdo mal. Uh-huh. Hicimos una sesión sin anunciar para nada las películas que íbamos a proyectar. Uh-huh. Y lo pusimos a la venta, a ver quién quisiera venir, pues adelante. Y se llenó la sala con 1.800 butacas. Eso fue espectacular. Y nadie, te juro que nadie sabía qué íbamos a proyectar. Nadie. Uh-huh. Más que mi mano izquierda y mi mano derecha. Sí, sí. Y la verdad, cuando empezó a desvelarse en los primeros fotogramas, hubo un júbilo, hay una explosión de alegría brutal. Pero es que la sensación de irte a un cine sin saber qué vas a ver, o exactamente lo que vas a ver, es mágica. Claro. No, ahora estamos muy viciados. Y luego también, yo veo también personalmente lo que veo también como mucha tensión a la hora de, es decir, no se disfruta la sensación de ver la película, las ganas de salir enseguida, tuitear tu primera opinión, cuando normalmente el encanto de las películas es lo que hemos comentado al principio, el reposo realmente, tú realmente le das la dimensión que tiene a la película pues pasado cierto tiempo. Y no nada más salido del cine. Normalmente es que necesites ciertos días, meses de reflexión para realmente saber esa sí. película hasta qué punto te ha calado. Sí, bueno, ahora es que te digo, todo responde a la situación actual, yo creo, a una política muy salvaje, industrial muy salvaje, de bueno, ahora te estreno la peli, te la vendo, pero al mismo tiempo te lo voy a sacar luego en Blu-ray dentro de dos semanas y ahora está disponible en VOD y ahora, ¿me entiendes? Es como... Sí, sí. Es muy, muy vertiginoso. Entonces es un consumo constante, constante, constante. Entonces, a mí, que tal vez tengo otro ritmo y no estoy para ciertas leches, pues me gusta que me gusta ir al mío, a mi ritmo. Uh-huh. Eso de 12 estrenos a la semana es delirante, ¿verdad? Delirante. Yo no conozco a nadie que pueda ver los 12 estrenos. Vale. No hay tanto público para tanta película. Verdad. Es mejor a veces decir, bueno, menos, haces menos... Tal vez, y hay otros canales que únicamente el cine para estrenar pelis, sobre todo hoy, ¿no? No tienes por qué estrenar, pero claro, insisto, hay veces que el estreno de una peli implica rascar una cierta subvención o una ayuda para la distribución, patatín, patatán. Todo responde, lamentablemente, en esta vida a conceptos económicos, ¿no? En el caso, este mes de noviembre, precisamente, muchas películas españolas han estrenado precisamente por eso, también para llegar al plazo de los Goya, y claro, todo tiene un interés mucho más. Es lo que comentábamos, este mes de noviembre, pues haciendo cuentas perfectamente, pueden haber llegado casi 50 películas a las salas. ¿Realmente cuántas van a triunfar? ¿Dos, tres? Gravity, que viene triunfando desde octubre, claro, es muy complicado. Sí, las películas acontecimientos siempre ha habido, pero cuando se estrenó Tiburón, que has hecho mención al principio, en el año 75, yo la pude ver en estreno, era muy pequeñito, tenía 6 años, esa peli se estrenó en Barcelona en 3 salas. En 3 salas, ¿eh? Y antes no existía este tema de la exhibición en provincia. O sea, pasaba a provincias a cabo de muchos meses. Y posteriormente, después tenías la película disponible para... Pues para, yo qué sé, el cineclub, si quieres, y otros circuitos. Pero obviamente, ahora, desde que se abrió el estreno a todas las salas, a todas las horas, pues se ha convertido en una especie de supermercado. Pues bueno, la verdad es que la charla interesantísima, porque además del fenómeno estamos un poco tocando ciertas cosas de la industria que normalmente también en este programa tocamos. Y simplemente para terminar, si te parece, pues te quería hacer dos preguntas, bueno, tres cuestiones, un poco, alguna que nos han comentado en redes sociales y otro poco también que tenía pendiente. Primero, cuando hemos anunciado que te entrevistaríamos hoy para el programa, también nos comentaban, ¿el público tiene alguna vía, bueno, aparte del feedback este que tiene, bueno, lo que estaréis sintiendo y del público, alguna vía para ponerse en contacto con vosotros, propuesta de títulos, etcétera? Sí, claro, claro. A ver, hace unos meses abrimos la web para poder estar en contacto con todo lo que estamos programando, saber al día lo que hay, consultar lo que ha habido también, todo, fichas técnicas, sus sinopsis, trailers, vídeos de todo tipo de cosas, noticias, y sería fenomena-experience.com, uh-huh. y en la cual también se puede uno suscribir a la newsletter. Entonces, vía redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, etcétera. Es un evento que, y volviendo un poco al tema anterior, y hago un inciso al tema de la exhibición y eso de que la piratería es el gran enemigo del cine y tal, a ver, ¿qué duda cabe? Que si hay un robo de la propiedad intelectual, pues eso afecta, sí. Pero te diré una cosa, ¿eh? El 90% de nuestro público es exactamente este. O sea, el que consume a través de las redes sociales, el que consume a través de Internet, no hablo de películas, hablo de todo tipo de comunicaciones. Si tan satánico fuera, el fenómeno no hubiera existido. Y sin embargo, es un evento que ha nacido y se publicita y se desarrolla y está creciendo en Internet. Sí, sí. O sea que ojo con lo que se dice. Porque no, yo no me creo. Si alguien piratea algo, incluso, o se la baja, es por interés a veces en la propia película, y hay mucha gente que luego incluso se lo compra. Pero bueno, eso es un debate muy complejo. Yo no tampoco entraré ahí, de cuál es la causa del descenso de la recaudación en España. Pero no, vamos, yo ni de lejos lo centraría en nuestra cosa. Yo creo que ahí hace falta un poco de autocrítica, y con esto ya cierro el paréntesis. No, la verdad es que sí, porque es un tema muy complejo, pero que necesita reflexión como las que nos estás comentando en el día de hoy. Bueno, pues aparte te agradezco las vías que has dado a la gente. Como comentábamos al principio, es algo que se mueve mucho por Twitter. Yo, en el Twitter nuestro lo notamos mucho. Fin de semana de fenómeno, ya te digo, sobre todo en Madrid, en los Callao, de que hay un movimiento. Venga, me voy a ver, tal, atrapado en el tiempo, viaje, tal, no sé qué, que no la vi en pantalla grande. O sea, que se genera una gran expectación. No sé, bueno, simple, brevemente, ya que te he comentado esto, si hay realmente, es decir, aparte del público regular, fiel que habéis tenido, ¿habéis tenido durante este tiempo un particular éxito, una medalla que os podáis decir, mira, pues hemos programado esta sesión doble y fue... Ha estado, en general han ido todas muy bien, pero esta especialmente ha sido un exitazo. A ver, no os creáis que la cosa va tan bien. Sesiones de todo tipo. Está atrapado en el tiempo, me sorprendió mucho, que siendo una obra maestra absoluta de los 90 y es una peli de culto, junto con Cuenta conmigo, Stand by Me, pues oye, no vino tanta gente. O sea, fue una sesión que me sorprendió mucho, porque a mí me encantan las pelis. Creía, hostia, pues que habría un cierto consenso. Bueno, pues no. Pues no. Y luego te sorprende que venga 300 personas a verte con faldas y a lo loco. O sea, es sorprendente, ¿no? O que a lo mejor en este ciclo de la Canon, pues, o el Greenhouse que hemos estado haciendo en Barcelona, te vengan 100 personas. Eso de que fenómena siempre llena, no es verdad. Nosotros, precisamente, no es nuestra intención, ¿eh? Nuestra intención es que nos pueda salir rentable para poder seguir con eso. Sí. Porque no tenemos ni subvenciones ni nada. Por tanto, la única medalla, que a mí no me gusta ponerme ninguna, pero dices, ¿pero os habéis puesto medallas? No, sinceramente lo único es la ilusión y la satisfacción de que hay un público que nos apoya, porque sin él no podríamos continuar. Son las entradas de la taquilla los que permiten que el día de mañana podamos programar un Indiana Jones o cualquier otra película, ¿no? O que podamos hacer un Greenhouse gracias a que hemos sacado un pequeño beneficio en otra sesión. Y eso hace que películas minoritarias puedan tener la luz, puedan ver la luz. Que es a mí lo que también me interesa. Porque, a ver, no va a haber colas nunca para ver Mil gritos tiene la noche de Juan Piquer Simón, ¿verdad? Ni Supersonic Man. Sin embargo, es una sesión doble que me encantaría hacer en Madrid, ¿sabes? Pues nada, entonces, a ver si... Esta es un poco la idea. Y para los que, bueno, evidentemente es algo que tenemos que comentar, para los que han seguido tu carrera como realizador, tu trilogía de la muerte de los 90, y claro, la pregunta obligada es, ¿te come ahora mismo el fenómeno todo el tiempo o nos puedes adelantar ahí algún proyecto que paralelamente estés barajando? Bueno, mira, porque ha habido muchos rumores durante muchos años. Aparte de que el fenómeno sí come mucho tiempo, y estoy encantado, porque disfruto mogollón compartiendo cine con la gente, estos 3 años he estado trabajando en un proyecto que, si todo va bien, espero que vea la luz próximamente. Se trata de una adaptación de un cómic que se llama Soy Legión, de Fabien Nury. Es un cómic francés que me ofrecieron hace unos años para adaptar al cine, sobre, bueno, es un grupo de, tiene ambientado la Segunda Guerra Mundial, vampiros, nazis, etcétera. Y es una peli que ahora mismo coproduce Apaches con Enrique López Laviñe. Y estamos ahí, precisamente, después de mucho tiempo de desarrollo, en este periodo de fenómena, me he dedicado a esto, a reescribirlo junto con Richard Stanley. E incluso recuerdo una sesión que hicimos en Barcelona de Terminator y Scarface, que acabó súper tarde, me acababa a las 2 de la mañana. Al día siguiente me levantaba a las 5 para ir a rodar la segunda unidad de Luces Rojas, de Rodrigo Cortés. De hecho, Rodrigo me llamó para hacer este trabajo y fue oficialmente lo último que he hecho como director, ¿no? Y entonces la cosa esta de la producción es lenta, no te voy a engañar, que las cosas a veces pues... Y hay otro proyecto por ahí que surgió hace nada, 3 semanas, que ya veremos, una cosa que me ha interesado, que me viene del extranjero, y si funciona y encajan las piezas, lo haremos, y si no, pues nada, a seguir. Las cosas de Palacio van despacio, las de la producción más todavía. Y a ver si en 2014 pues tenemos alguna noticia en algún sentido. Vamos a hacer un fenómeno. Y ya para terminar, última pregunta. Las fechas que estamos, evidentemente, son fechas de balance, de repaso del año 2013. De la cosecha de este año, de lo que has visto bien en festivales, no sé si has estado en Sitges este año, en estrenos, o sea, las estrenos comerciales normales, ¿hay algo que te ha llamado especialmente la atención y nos quieras destacar así en mini balance, por así decirlo? Bueno, antes comentabas Gravity, me flipa esa película. La vi en 3D. Y no porque sea en 3D, sino porque es una experiencia sensorial como pocas he podido ver. Otra cosa es que a alguien le guste más o menos la historia o le parezca ver a Sandra Bullock un horror, ¿no? Pero como experiencia de dirección y como película es espectacular, impecable, ¿no? Esto, te digo, es la de las pocas veces últimamente que he salido del cine pensando, joder, vaya experiencia, vaya viaje me han pegado, ¿no? Y luego hay otras cosas pequeñas y que tienen también interés. Por ejemplo, te puedo decir lo que no me ha gustado nada. Nada, porque a veces hay consenso sobre ciertas películas y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, El Mayordomo no me gusta nada. Bueno. Me parece, no sé tú si la has visto, pero parece una tele. Nuestros oyentes te van a llevar en volandas porque El Mayordomo es una de las peor valoradas. Bueno, yo no sé tú, a lo mejor en tu círculo sí que ha gustado mucho, pero... No, yo te aseguro que la fui a ver, además por obligación, porque no pretendía entrar ese día a esa sala, pero bueno, y me quedé a verlo, ¿no? Pero, hostias, que vamos, qué peñazo, yo no sé, me parecía grotesca la película, ¿no? Y ver a Oprah Winfrey, ¿no? Oprah, con ¿cómo se llama? Forrest Whitaker, de viejos al final, bueno, ya parecía, no sé, una parodia de los Roper. Wow. Pues nada, nada. Entonces, pero en fin, que hay películas muy interesantes. A mí Capitán Phillips me ha gustado, por ejemplo. Me parece una película interesante. Paul Greengrass me interesa. Vi, por ejemplo, una de las mejores películas de terror en los últimos tiempos, que es The Conjuring, Expediente Warren. Me parece cojonuda. Y en cambio la otra que ha hecho a mí no me ha gustado. A mí. Insisto, mis opiniones son mías y a veces la gente tiende a pensar, coño, es que si no le gusta este, no. Eso soy yo, claro. Y soy cualquiera del público. Pero Insidious 2 me parece que potencia todo lo peor que tenía la primera. Bueno, tus opiniones, eso es lo bueno. La gracia del cine, que cada uno tenga su opinión, como dijo aquel. Y nada, pero de todas formas... Señalando a Gravity como de lo más destacado y El Mayordomo como lo menos, vas a ser bastante aplaudido por nuestros oyentes, porque estamos bastante en consonancia con esa opinión, pero bueno. Tal. Bueno, pues Nacho Cerdá, muchísimas gracias por todo el tiempo que has estado con nosotros. La verdad es que se nos ha ido de tiempo, pero es que ha sido un gustazo pues hablar contigo del fenómeno, de cine, de fenómeno social y de también de la distribución y de un poco pues como... cómo se estremece la cosa y cómo pues con esta empresa, sea quijotesca o quimérica o como sea, pero bueno. Empresa como proyecto, ¿no? Quisiera que... Sí, sí, no. Una multinacional. No. Ojalá, pero no. No, en absoluto, ¿eh? No, que va, al contrario. Prefiero mantenerlo pequeñito y con cariño, que se nos vaya las manos, porque el día que pase eso, yo me voy. Bueno, empresa en lo referente a motivación vital y de algo de ofrecer algo distinto para que la gente también tenga, pues entre la oferta, pues ya como hemos dicho, abundante que llega a las salas, pues tener otro tipo de vías pues para recuperar esas películas que nunca vimos en pantalla grande, o bien con pegarte un bailoteo con Brillantina con Gris, o pegarte ahí una charraeta con Vito Corleone, en fin, lo que sea. Bueno, pues Nacho, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes del fenómeno y dándole difusión en las redes sociales. Y nada, pues que... Y tengo que decir también una sí, sí. cosa, pero lo que comentabas de la consolidación en Madrid, tengo que agradecer mucho, mucho al público de ahí, que nos está dando un apoyo espectacular. Y siempre había intentado ir a Madrid, creo que los que habían estado conmigo desde el principio lo saben, 3 o 4 eventos que fueron bastante mal. Pero ahora parece que bueno, nos han dado ese voto de confianza y yo, mientras nos puedan apoyar, seguiré trayendo cosas e incluso ampliando la oferta de pelis, ¿no? Pues muy bien, ahí estaremos ahora mismo en Los Callao en Madrid y en los Cines Comedia en Barcelona. Bueno, pues Nacho, un placer, estamos en contacto y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Igualmente, gracias a ti. Stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Suena il mondo, todo un clásico de la canción italiana de Jimmy Fontana, que tiene una especial importancia en la banda sonora de Una cuestión de tiempo, la joyita de Richard Curtis, que ya se puede ver en los cines desde hace semanas, en la que el director y guionista repite los ingredientes que ya le habían ayudado a dirigir Lo Factual y a escribir el guión de Nothing Hill. Uno de ellos es integrar el tema musical estrella en la historia, en este caso How Long Will I Love You, cantado por el grupo musical que toca en el metro y que acaba siendo testigo de varios momentos de la vida de la pareja protagonista. Es la canción principal del film, interpretada por John Bowden a ritmo de guitarra, mandolín y violín, y que aparece en el disco en una versión más interesante de Ellie Goulding. En todo caso, es un tema sencillo, sin complicaciones, que encaja perfectamente en las escenas y con el estilo característico de Curtis. De Monster and Men, el grupo que se escucha hasta la saciedad, se encarga del trailer oficial y últimamente se están convirtiendo en habituales de bandas sonoras como las de la serie de Walking Dead o las próximas La vida secreta de Walter Mitty. Frente a tanta música resultó ni Happy, la escasa aportación del compositor Nick Laird Close se queda en un segundo plano, aunque vuelve a demostrar que sabe adaptarse a cada género, siendo bueno tanto en documental como en películas de culto o comedias facilonas. Y evidentemente, como en casi todos los trabajos de Curtis, el disco contiene una gran selección musical con temas de Ben Folds, Tattoo, Groove Armada, Paul Buchanan, Nick Cave, The Killers o incluso el Back to Black de Amy Winehouse, aunque como decimos, sobre todo los que destacan son el Friday, I'm in Love de The Cure e Il Mondo de Jimmy Fontana. Escuchando ya, como decimos de fondo, el clásico de la canción italiana, vamos a escuchar pues la canción emblema de esta banda sonora y por tanto de la película, el How Long Will I Love You, que tiene una gran importancia en la película y en la banda sonora, cómo no, de Una cuestión de tiempo, lo nuevo de Richard Curtis. As long as stars are above you, longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons meet to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to wash upon the sand. You want me to, and longer by far. How long will I hold you? As long as your father told you, as long as you are. How long will I give to you? As long as say, how long will I love you? As long as stars are above you, longer if I may. Y de los Juegos del Hambre en Llamas, sobre todo esta banda sonora está marcada porque su tema Atlas es el primer tema de la banda británica Coldplay, compuesto especialmente para una película. Veremos a los británicos en los Globos de Oro, los veremos en los Oscar, quizás más en los Globos, teniendo en cuenta lo que les gustan los grupos famosos y artistas relevantes. En todo caso, pues uno de los grandes hits musicales del año, y que veremos a ver si se cuela en las entregas de premios también en las categorías de mejor canción. Nos quedamos con este Atlas perteneciente a la banda sonora de Los Juegos del Hambre en Llamas. Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun, some bent the bow, sometimes the wire was tense for. Thank you. remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Y hasta aquí esta entrega número 58. Ya sabéis, en esta semana muy especial para el podcast de Lo que yo te diga, porque emitimos dos programas, este que ya habéis escuchado y el 59, que si no está ya disponible, si habéis sido tempraneros de ser los primeros en escuchar este 58, pues no saldrá más tarde de 24 o 48 horas después de la publicación de este. Así que lo más seguro es que ya lo podéis escuchar, un especial que vamos a hacer sobre la carrera de los Oscar, que está a punto de comenzar oficialmente con los primeros premios que empezarán a entregarse en diciembre en Estados Unidos. Así que nada, nos escuchamos ya en el siguiente, así que no vamos a tener mucha oportunidad de echarnos de menos mutuamente. Así que nada, si ya estáis dispuestos, saltamos del 58 al 59 y seguimos escuchándonos. Un saludo y buen cine. The world will always welcome lovers as time goes.